Hola, mi nombre es Francisco Segarra. Soy psicólogo, especialista en alteraciones del sueño y trabajo con el Dr. Estivill desde hace 10 años. Durante los próximos minutos vamos a conocer todas aquellas técnicas no farmacológicas que pueden ayudarnos a conseguir un sueño de calidad. Son las llamadas técnicas cognitivo-conductuales. Aquí se incluyen tanto el aprendizaje de hábitos y rutinas que mejoran nuestra higiene del sueño, como otras técnicas más concretas destinadas a eliminar las conductas incompatibles y a crear nuevas conductas facilitadoras del sueño. Estas otras técnicas son, por ejemplo, la restricción del sueño, el control estimular y el entrenamiento en métodos de respiración, relajación y visualización con musicoterapia. Sin efectos secundarios y con un mínimo coste, las terapias no farmacológicas han demostrado una gran eficacia en el tratamiento a largo plazo del insomnio. ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. El sueño es un estado fisiológico al que llegamos siempre de forma involuntaria, es decir, no podemos decidir cuándo dormirnos. Existen, sin embargo, una serie de condicionantes que pueden facilitar o dificultar la llegada del sueño y que debemos, por tanto, controlar. Se trata de preparar nuestro sueño nocturno durante la vigilia con una serie de hábitos y rutinas, es decir, predisponer nuestro sistema nervioso mientras estamos despiertos para lo que después será un sueño reparador. Además de estas conductas facilitadoras del sueño, deberemos tener presentes ciertos condicionantes externos, porque para conciliar y mantener un buen sueño nocturno se necesitan unas condiciones ambientales mínimas de temperatura, oscuridad y silencio. Tras esta breve introducción, vamos a establecer las 9 medidas básicas de higiene del sueño que deberéis mantener de forma invariable. Porque antes de dormir, nuestro cerebro necesita orden y rutina. Así pues, debemos intentar hacer las mismas cosas de la misma forma y a la misma hora. Las 9 normas básicas de higiene del sueño son: primera, mantener unos horarios regulares, tanto en las horas de acostarse como en las de levantarse, incluso en los días festivos. Segunda, realizar un ejercicio suave durante el día, preferentemente al mediodía o a media tarde. Andar pausadamente, nadar o pasear en bicicleta proporciona la relajación necesaria para un buen sueño. Tercera, la clásica medida del baño caliente o cualquier otra actividad rutinaria efectuada antes del sueño también nos predisponen a la relajación. Cuarta, evitar la ingesta de café, té, cacao, colas o cualquier sustancia estimulante del sistema nervioso. Quinta, algunos fármacos como los que controlan la tensión arterial o las teofilinas, que son dilatadores bronquiales muy usados por las personas mayores, pueden ocasionar insomnio. Sexta, evitar tomar alcohol al menos 6 horas antes de acostarse, porque produce un sueño rápido, pero muy corto y superficial. Séptima, es aconsejable cenar 2 horas antes de acostarse, preferiblemente pasta y verduras con algo de queso. Evitar las proteínas como carnes, guisados y cualquier plato elaborado. Octava, evitar el ruido y la luz excesiva. Una cama ancha y confortable y una temperatura constante entre los 18 y los 22 grados son las condiciones ambientales idóneas para nuestro sueño. Y novena y última, es aconsejable establecer rutinas diarias para nuestras actividades de trabajo, comidas, ejercicio, ocio, sueño y ajustarnos lo más posible a ellas. Estas 9 normas que acabamos de ver constituyen, sin duda, los cimientos en los que basaremos el tratamiento cognitivo-conductual del insomnio. Las técnicas cognitivo-conductuales son las más utilizadas en el tratamiento no farmacológico del insomnio. Su efectividad a largo plazo y el hecho de no provocar efectos secundarios son sus principales ventajas. Este tipo de técnicas, sin embargo, requieren una gran perseverancia, pues los resultados no se alcanzan en un día. Por esto, es recomendable combinarlas con otras medidas, quizás farmacológicas, que deben ser indicadas por el especialista. Las terapias cognitivo-conductuales tienen un único objetivo: ayudar a dormir bien, y tres campos de actuación concretos: la regulación del ciclo vigilia-sueño, la reasociación de los estímulos evocadores del sueño y la inducción de un estado previo favorable al sueño. Empecemos pues por el primero. La regulación del ciclo vigilia-sueño se consigue mediante la llamada técnica de restricción de sueño, que consiste en limitar la cantidad de horas pasadas en la cama al tiempo total de sueño dormido. Estas horas se incrementarán de forma progresiva en días sucesivos hasta conseguir una duración óptima del sueño. O dicho de una manera más sencilla, solo debemos permanecer en cama las horas en que estamos durmiendo. Así, por ejemplo, si calculásemos que actualmente solo dormimos una media de 5 horas, deberíamos permanecer en cama tan solo esas 5 horas. La hora a la que nos iríamos a dormir se establecería de acuerdo con la hora a la que nos levantaríamos. Es decir, si tenemos que levantarnos a las 8 de la mañana, nos acostaremos a las 3 de la madrugada para así sumar esas 5 horas de sueño. No olvidéis que es más importante ser regular en la hora de levantarnos que en la de acostarnos, pues nuestro reloj biológico interno se rige siempre por la primera. Solo cuando llevemos unos días consecutivos durmiendo bien esas 5 horas, adelantaremos 30 minutos el momento de acostarnos, y así, progresivamente, iríamos avanzando la hora de ir a dormir hasta conseguir una cantidad y calidad de sueño aceptables. La mayoría de insomnes, sin embargo, realizan el proceso a la inversa, intentando compensar las horas de sueño perdidas con largas estancias en cama sin dormir. Esto es un grave error que, a medio plazo, favorece la desestructuración del ritmo vigilia-sueño, aumenta la sensación subjetiva de mal dormir y nos condena a un sueño superficial poco reparador. Pero sigamos adelante. El segundo campo de actuación de las terapias cognitivo-conductuales gira en torno a la reasociación de los estímulos evocadores de sueño. Es la llamada teoría de control de estímulos, según la cual el insomnio se produce por un condicionamiento inapropiado entre los estímulos del entorno, es decir, la cama o dormitorio, los estímulos temporales, u hora de acostarse, y las conductas incompatibles con el sueño, como ver la televisión, comer o trabajar en la cama. De acuerdo con esta teoría, todos estos estímulos han perdido sus propiedades discriminatorias de asociación al sueño, y su objetivo es, precisamente, restablecer esta asociación entre el sueño y las condiciones estímulo bajo las que se produce. Esto significa, en la práctica, que debemos reservar la cama exclusivamente para dormir y evitar todas aquellas conductas incompatibles con el sueño. Es decir, a partir de ahora, estará absolutamente prohibido comer en la cama, trabajar en la cama, mirar la televisión en la cama y, sobre todo, permanecer despiertos en la cama preocupados por el hecho de no poder dormir. Así pues, y siguiendo el hilo argumental propuesto, siempre que nos despertemos a medianoche, sea la hora que sea, deberemos salir de la cama e ir a otra habitación a no hacer nada, en espera de que llegue el sueño. Tras un tiempo prudencial de unos 15 o 20 minutos, volveremos a la cama a intentar conciliar el sueño de nuevo. Repetiremos este proceso, noche tras noche, tantas veces como sea necesario, de manera regular y sistemática, hasta que nuestro cerebro aprenda a dormir en las mismas condiciones y en el mismo periodo de tiempo. Solo así podemos garantizar su resultado. Y recordad que la hora de levantarnos por la mañana no variará. Deberemos despertarnos a la misma hora, hayamos dormido bien o no. Llegamos así a la última de las terapias no farmacológicas que introduciremos y que hemos llamado el entrenamiento en técnicas de relajación. Estos ejercicios cognitivo-conductuales se han mostrado muy útiles en el tratamiento del insomnio porque la relajación es un estado que precede al sueño. O, dicho de otra manera, Es imposible quedarse dormido si no se está relajado, tanto mental como muscularmente. El sueño, ciertamente, es un estado fisiológico al que se llega de forma involuntaria, pero sí que podemos inducir de forma consciente y voluntaria el estado previo de relajación. Existen diferentes formas de relajarse, y todas ellas, en mayor o menor medida, efectivas. Sin embargo, las técnicas que parecen favorecer la cantidad y calidad del sueño nocturno son aquellas que inciden en la relajación fisiológica y la mental a un mismo tiempo. Son precisamente este tipo de técnicas las que trabajaremos en la parte práctica de este CD. Primero, nos centraremos en la relajación fisiológica mediante ejercicios de distensión muscular. Y seguiremos con la relajación mental o cognitiva mediante la aplicación de técnicas de visualización o de imaginación guiada con ayuda de la musicoterapia. La música tiene un gran poder terapéutico para el ser humano, tanto en el ámbito físico como en el psíquico. El tratamiento basado en la música mejora o restaura el funcionamiento físico, cognitivo, emocional y social de las personas. La musicoterapia es un proceso dirigido en el que el terapeuta ayuda al paciente a acrecentar, mantener o restaurar un estado de bienestar. Para ello, utiliza la música de una manera sistemática y científica como agente dinámico de cambio. Pero dejemos de teorizar. Es el momento de experimentar, paso a paso, las ventajas de la relajación para mejorar nuestro descanso nocturno. ¡Felices sueños! ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Hola, mi nombre es Beatriz Barranco. Soy psicóloga y musicoterapeuta. Colaboro con el Dr. Estivill en el tratamiento de los pacientes insomnes. Antes de empezar con la parte práctica de este CD, hay una serie de indicaciones que conviene tener en cuenta. Si escuchas el CD a través de los altavoces de un equipo de música, es recomendable programarlo para que se apague automáticamente tras su reproducción. Si duermes junto a otra persona, es preferible el uso de unos auriculares, que seguramente te quitarás sin darte cuenta cuando te hayas dormido. El volumen no debe ser muy alto. La intensidad adecuada es aquella en la que me entiendas sin esfuerzo, como si mi voz te estuviera susurrando al oído. Déjate llevar por ella a un sueño profundo y reparador. Para facilitar el proceso de respiración y relajación, lo más importante es que adoptes una postura corporal cómoda. Tómate algún tiempo para verificar que tu posición es la correcta, que estás tumbado de una manera confortable. Comprueba que todo tu cuerpo está bien apoyado: la cabeza, la espalda, las caderas, las pantorrillas y los pies. Procura no cruzar piernas ni brazos. Ahora, cierra los ojos. Céntrate en tu respiración. Obsérvala mentalmente. Siente el movimiento de tu cuerpo al inspirar y al expirar. Inspira por la nariz, manteniendo la boca cerrada, y saca todo el aire de tus pulmones por la boca. De nuevo, inspira lentamente por la nariz y saca todo el aire por la boca. Una última vez, inspira por la nariz y saca todo el aire por la boca. Sigue respirando de manera pausada, tranquilamente, manteniendo tu propio ritmo personal. Imagina que al inspirar entra aire bueno y limpio en tu cuerpo y al expirar se liberan todas tus tensiones y así consigues eliminarlas poco a poco de tu cuerpo. Permite que tu respiración se ajuste agradablemente a su propio ritmo, de forma tranquila y pausada. Ahora imagina una pelota en el interior de un tubo transparente. Su color es tu preferido. Cuando sacas el aire, la pelota se eleva hasta el extremo superior del tubo. Y cuando lo coges, la pelota vuelve a bajar. Observa este movimiento de la pelota a medida que sube y baja, en total sincronización con tu respiración. Esta imagen te está ayudando a mantener una respiración tranquila y a lograr un estado de paz y relajación cada vez mayor. Con cada respiración te relajas un poco más y la pelota sube un poco menos que la vez anterior al expulsar el aire. Mantén este ritmo respiratorio lento y pausado mientras dura el ejercicio. Deja que tu cuerpo se hunda en la superficie sobre la que está echado. Imagina que estás tumbado sobre un colchón de goma espuma que se amolda a tu cuerpo, o sobre la cálida arena de una playa. Siente, una a una, todas aquellas zonas de tu cuerpo que están en contacto con la superficie. La parte posterior de la cabeza, la nuca, los hombros, brazos y antebrazos, las manos y los dedos, la espalda, la región lumbar, las piernas y los pies. Deja que tu cuerpo, sus músculos y sus articulaciones se vuelvan ingrávidos y se relajen totalmente. Ahora irás relajando progresivamente todos los músculos de tu cuerpo, suavemente y sin prisas. Mantén la tensión muscular durante unos 3 segundos. Luego aflójala y permite que tus músculos se relajen. Repetiremos este ejercicio 2 veces con cada grupo muscular. Empezamos. Contracción de las manos. Tensa todos los músculos de la mano derecha haciendo un puño. Ahora afloja y relájalos. Otra vez, tensa todos los músculos de la mano derecha haciendo un puño. Ahora afloja y relájalos. Tensa los músculos de la mano izquierda haciendo un puño. Ahora afloja y relájalos. Otra vez, tensa los músculos de la mano izquierda haciendo un puño. Ahora afloja y relájalos. Contracción de los brazos. Aprieta el codo del brazo derecho contra el colchón. Ahora afloja y relájalo. Otra vez. Aprieta el codo del brazo derecho contra el colchón. Ahora afloja y relájalo. Aprieta el codo del brazo izquierdo contra el colchón. Ahora afloja y relájalo. Otra vez. Aprieta el codo del brazo izquierdo contra el colchón. Ahora afloja y relájalo. Contracción de la cara. Contrae la parte superior levantando las cejas tan alto como puedas. Ahora afloja y relájala. Otra vez. Contrae la parte superior levantando las cejas tan alto como puedas. Ahora afloja y relájala. Contrae la parte central de la cara arrugando la nariz. Ahora afloja y relájala. Otra vez, contrae la parte central arrugando la nariz. Ahora afloja y relájala. Contrae la parte inferior de la cara apretando los dientes y llevando hacia atrás las comisuras de los labios. Ahora afloja y relájala. Otra vez, contrae la parte inferior apretando los dientes y llevando hacia atrás las comisuras de los labios. Ahora afloja y relájala, dejando la mandíbula caída y la boca algo abierta. Contracción del cuello. Tensa todos los músculos del cuello lo más fuerte que puedas. Ahora afloja y relájalos. Otra vez, tensa los músculos del cuello. Ahora afloja y relájalos. Contracción de los hombros y la espalda. Tensa los músculos de los hombros y la espalda, presionándolos contra el colchón. Ahora afloja y relájalos. Otra vez, tensa los músculos de los hombros y la espalda, presionándolos contra el colchón. Ahora afloja y relájalos. Contracción del abdomen. Tensa todos los músculos del abdomen, poniendo el estómago duro como si fueras a recibir un golpe en él. Ahora afloja y relájalo. Otra vez, tensa todos los músculos del abdomen, poniendo el estómago duro como si fueras a recibir un golpe en él. Ahora afloja y relájalo. Contracción de los glúteos. Tensa el glúteo derecho e izquierdo al mismo tiempo. Ahora afloja y relájalos. Otra vez, tensa los músculos de los glúteos. Ahora afloja y relájalos. Contracción de la parte superior de las piernas. Tensa todos los músculos de tu pierna derecha. Ahora afloja y relájalos. Otra vez, tensa los músculos de tu pierna derecha. Ahora afloja y relájalos. Tensa todos los músculos de tu pierna izquierda. Ahora afloja y relájalos. Otra vez, tensa los músculos de tu pierna izquierda. Ahora afloja y relájalos. Contracción de las pantorrillas. Tensa los músculos de tu pantorrilla derecha, tirando hacia arriba los dedos de los pies. Ahora afloja y relájalos. Otra vez, tensa los músculos de tu pantorrilla derecha, tirando hacia arriba los dedos de los pies. Ahora afloja y relájalos. Tensa los músculos de tu pantorrilla izquierda, tirando hacia arriba los dedos de los pies. Ahora afloja y relájalos. Otra vez, tensa los músculos de tu pantorrilla izquierda, tirando hacia arriba los dedos de los pies. Ahora afloja y relájalos. Contracción de los pies. Tensa los músculos de tu pie derecho, girándolo hacia adentro y curvando al mismo tiempo los dedos. Ahora afloja y relájalo. Otra vez, tensa los músculos de tu pie derecho, girándolo hacia adentro y curvando al mismo tiempo los dedos. Ahora afloja y relájalo. Tensa los músculos de tu pie izquierdo, girándolo hacia adentro y curvando al mismo tiempo los dedos. Ahora afloja y relájalo. Otra vez, tensa los músculos de tu pie izquierdo, girándolo hacia adentro y curvando al mismo tiempo los dedos. Ahora afloja y relájalo. Ahora te encuentras en un estado de relajación y bienestar. Has logrado que tus músculos se distiendan completamente y alcanzas un estado de ingravidez que te proporciona una agradable sensación de tranquilidad. Disfruta de esta sensación de paz y serenidad. Continúa respirando de forma tranquila y pausada, siguiendo tu propio ritmo. Deja que tu aliento fluya libremente a través de todos los músculos de tu cuerpo. Con cada respiración, te vas sumergiendo en un estado mayor de relajación y bienestar. Imagina que estás paseando tranquilamente por un sendero, en medio de la naturaleza. Te encuentras en un bosque. La brisa es templada y el tibio sol se filtra a través de las hojas de los árboles. Un pájaro canta a lo lejos. Estás despreocupado. Aquí todo es paz y tranquilidad. Sigues caminando por el sendero que te conduce a una antigua verja. En la verja hay una puerta que cruje cuando la abres. Te paras un momento a disfrutar de la magnífica visión que tienes ante ti. El verde de las colinas, la majestuosidad de las montañas, las sombras que reflejan las ramas de los árboles. Inspiras profundamente por la nariz y notas que te llegan los olores de la naturaleza, la fragancia del musgo, el azahar, los eucaliptos. Sientes la suave brisa contra tu piel. Te gusta, te relaja, te inunda un sentimiento de felicidad. Si te apetece, puedes tocar la madera algo húmeda de los troncos o pasar tus dedos por las espesas hojas de los árboles. Prosigues tu camino, avanzando tranquilamente entre los árboles, y oyes a lo lejos el sonido de un pequeño riachuelo que se esconde tras ellos. Tus pasos te llevan hacia un claro en el bosque, en donde descubres un tranquilo lago. El agua es cristalina y transparente. Te ves envuelto en una sensación de agradable frescor y serenidad. Este lugar te gusta, te sientes protegido y relajado. Te acercas a la orilla del lago. Te tumbas tranquilamente sobre la confortable hierba y cierras los ojos. Abandonas tu cuerpo a las sensaciones agradables que te envuelven. La suave brisa que sopla levemente sobre tu cara, la sensación de cosquilleo en tus manos cuando tocas la hierba, el refrescante y sugerente aroma del bosque. Disfrutas de esta sensación de tranquilidad y paz. Estás contento por haber encontrado este lugar. Es un sitio especial al que siempre puedes acudir en busca de sosiego y bienestar. Mientras continúas tumbado en la orilla de este tranquilo lago, notas que empiezas a sentirte positivamente cansado y somnoliento. Estás bostezando. Te sientes cansado y tienes ganas de dormir. Tus ojos se van volviendo más y más pesados. La sensación de sueño es cada vez más intensa. poco a poco te vas sumergiendo en un sueño profundo y reparador. Deja que la música te envuelva suavemente y te ayude a conciliar el sueño. Un sueño profundo y reparador. Dormir, dormir toda la noche. Dormir, dormir profundamente hasta la mañana siguiente.